sigue mi acorda. En la cumbre sabrosita se va a bailar su piecita y abre todo. Báilame la suavecita. Sabrosita, si la baila suertecita y abriendo los brazos. Para bailar, suertecita y abriendo los brazos.